Bueno, no, nosotros desde el sábado que estamos acá en el predio del compañero, porque es un Juan Verón, es un integrante de nuestra organización, que es Obrero del Surco. Estuvimos acá tratando de resistir el desalojo, porque el domingo por la mañana un empresario de esta zona vino queriendo desalojar con una patota, queriendo desalojar a este compañero y su familia. Por suerte, entre los compañeros pudimos atarnos a los postes, al alambrado, y aguantamos hasta que en tiempo considerable llegó la policía, donde se pudo aguantar eso.